Nos vamos rápidamente a escuchar un audio que nos llegaba en esto de la gran diversidad de temas de Argentina y de posicionamientos también con lo que está pasando. Tenemos a Eduardo Suárez, que es presidente de los abogados, de la Organización de Abogados, con un posicionamiento muy claro y comprometido en la Argentina, hablando de la construcción de una alternativa. Convocatoria Segunda Independencia, por la unidad política, por la liberación nacional y social, por la segunda y definitiva independencia de nuestra América. Un saludo, compañeras, compañeros de Convocatoria Segunda Independencia, de otras organizaciones, compañeros de distintos ámbitos que nos siguen, que nos discuten, que acuerdan, que desacuerdan, pero que nos tienen en cuenta. Hoy queremos hablar del gobierno y la oposición. El gobierno sigue a paso firme, consolidando sus objetivos, sus leyes son votadas y avanzan en el plan económico, en el plan social, en el plan represivo, en la política internacional. El gobierno no tiene grandes problemas y los problemas que tiene los tiene adentro. Con el macrismo, con sus propios diputados, que le sale una interna acá, una interna allá, pero no con la oposición. Por un lado, y es lo que más nos interesa, el peronismo y el sindicalismo. Básicamente el sindicalismo hoy, el sindicalismo peronista. En todas sus variantes, la CGT, las 2CTA o el sindicalismo social como UTEP, son peronistas o actúan en función del peronismo, en cualquiera de sus variantes, el peronismo más de derecha, histórico, tradicional, como la CGT, o más progresista, entre comillas, esto de progresismo, como el kirchnerismo. Y, por supuesto, las izquierdas parlamentarias, que básicamente de origen trotskista, que han demostrado una y otra vez a lo largo de los últimos 15, 20 años, que no están en condiciones de encabezar un proceso de lucha, un proceso revolucionario, un proceso de lucha por el poder. Ya sé que esto es polémico y que hay muchas izquierdas no trotskistas que lo siguen, algunas muy cercanas a nosotros, pero bueno, ellos sabrán. Nosotros insistimos en esto, es decir, las izquierdas parlamentarias en la Argentina, porque debe ser uno de los pocos lugares en el mundo donde este fenómeno se da, no pasan de eso. Tanto sus luchas territoriales, sociales, sindicales, en función de sus proyectos, que es la lucha parlamentaria. Volvamos al peronismo, porque pareciera que ahora todos hablan de la crisis del peronismo en función de escándalos del presidente o de alguno de los principales personajes del peronismo. Nosotros venimos planteando otra cuestión desde hace mucho tiempo. El concepto que nosotros tenemos del peronismo, entendemos que hubo una lucha de clases en el peronismo desde su inicio, que esa lucha de clases tuvo avances y retrocesos, que nuestros enemigos intervinieron activamente en esa lucha de clases a partir del 76, que los revolucionarios peronistas fuimos derrotados y a partir de ahí el peronismo es lo que es hoy. Es decir, la predicción de Evita se cumplió. ¿El peronismo será revolucionario o no será? Bueno, no fue. El peronismo no se aprende ni se proclama. Se comprende y se siente, por esa condición de fe. No quiero para el peronismo a los ciudadanos sin mística revolucionaria, que no se incorporen, que queden rezagados si no están convencidos. Soy peronista por conciencia nacional, por procedencia popular y por convicción personal y apasionada solidaridad y gratitud a mi pueblo. Esa es la definición de un peronismo auténtico, que tiene su raíz en la mística revolucionaria. El peronismo hoy es un vehículo de profundización del capitalismo y un vehículo de entrega al imperialismo. Los escándalos y escandaletes que tiene el peronismo no van a ser la principal causal de su existencia, de desaparición, o de la profundización del camino por el que viene. Porque nosotros no creemos que el peronismo va a desaparecer. Convocatoria Segunda Independencia no actúa en función de eso. Al contrario, no es algo que nos alegre que el peronismo desaparezca. Nosotros lo que creemos es que el peronismo, más allá de que ahora va a aparecer un Quintela, no sé, allá La Rioja, qué sé yo, algunos nombres que aún así son nombres del peronismo capitalista. El peronismo lo que está demostrando es que efectivamente esa lucha de clases en su seno, que devino en el triunfo de los sectores procapitalistas, proimperialistas a partir del 76, hoy hace lo que es el peronismo. Le vota las leyes a Milei, Está claro que hay una connivencia, si no abierta o expresa, encubierta o indirecta, entre el kirchnerismo, la señora Kirchner, con este gobierno. Es decir, plantean lo mismo a nivel internacional. Ambos dicen que son capitalistas, ambos se han puesto enfrente del proceso bolivariano, exigiéndole pata, o sea, planteando lo mismo que plantea el imperialismo. En este proceso de Venezuela no hay medias tintas. O se está con los gringos y se apoya el planteo de los gringos, del capitalismo, del imperialismo, o se está con un proceso que, aún con críticas durísimas y convocatoria a segunda independencia, hemos planteado muchas críticas a este proceso, o estás con los gringos o estás con el proceso bolivariano. No hay vueltas en esto. La señora Cristina Kirchner, Milei y todos los candidatos a presidente del peronismo, Massa, Scioli, Alberto Fernández, todos han sido hombres del imperialismo, hombres del capitalismo, y se han puesto enfrente de los procesos revolucionarios en América Latina y en otros lados. Entonces, el peronismo, cuyo gran parte de sus gobernadores van al Pacto de Mayo o al Pacto de Julio, no importa, tiene que ver con esto. Entonces, la cuestión, y esto es lo que nos interesa a nosotros plantear, es si cientos y cientos de miles de compañeros que han creído en la señora Kirchner, que se han comido el verso de la década ganada y han aplaudido cuando el candidato fue Alberto Fernández, y que nos han puteado cuando nosotros decíamos Massa y es lo mismo, son de la embajada, ustedes que piden no votar o votar en blanco. Bueno, esos compañeros deben, no con nosotros, pero deben organizar. Y el proceso electoral, cualquier situación electoral que haya, si sigue siendo, en el caso de la oposición peronista, suponiendo que sea oposición, encabezada por los procapitalistas, los proimperialistas, el peronismo va a existir de por vida y alguna vez va a ser gobierno, con un proyecto de entrega y de dominación. Y eso es lo que nosotros venimos a plantear. Pero negro, usted es utópico, usted plantea algo a 20 o 30 años. Bueno, de acá a 20 o 30 años seguimos como estamos. Este planteo que nosotros decimos, la utopía de convocatoria a segunda independencia, de construir una sociedad sin explotadores ni explotados, de hacerse del poder y construir una sociedad para la clase obrera, la utopía de que un movimiento popular, nacional, revolucionario, tiene que ser conducido por la ideología de la clase obrera, por las organizaciones y los frentes que lleven adelante los intereses de la clase trabajadora. Este concepto de que la clase obrera no puede ser solo la columna vertebral, como nos dijo y como mal nos enseñó Perón y gran parte de los dirigentes, sino la cabeza. Y la cabeza está expresada en ideología, en práctica concreta. Esta utopía de convocatoria a segunda independencia, el costo de esta utopía va a ser infinitamente menor que el costo que se paga hoy día a día, minuto a minuto, por cada minuto de capitalismo y de entrega imperialista. El alto costo en vidas, en sacrificios, en horas perdidas, sacadas al sueño, al trabajo, en organizar, en hablar con la gente, en hablar con la base social, en ganarse el corazón de las masas, en libertades que se pierden producto de las luchas. Ese costo es menor que cada día de capitalismo. Y cada día de capitalismo, los responsables de cada día de capitalismo son el gobierno y el peronismo. Y esto hay que decirlo claramente, queridos compañeras y compañeros y compañeras peronistas, kirchneristas. Hay una posibilidad. No le estamos diciendo que nosotros somos esa alternativa. Estamos diciendo que nosotros somos parte de eso y que tenemos que construir entre todos una alternativa con la identidad que corresponda, con la identidad que fuera. Nosotros tenemos nuestras fuerzas, compañeros, que se reivindican peronistas. Y compañeros que se reivindican, pero ahorita nos llama para sentarnos a hablar. Ese es el camino que proponemos. Muy claro el planteo, se puede estar de acuerdo o no, pero muy claro, y creo que aporta en este panorama que hemos tratado de reflejar en cuanto a las opiniones de lo que está pasando en Argentina y de por dónde se sale. Pausa, era el doctor Eduardo Suárez, que no lo dijimos, y venimos con otra entrevista.